sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet nos puedes escuchar por la quehuelga.net. Para este viernes 8 de diciembre del año 2023, ya estamos terminando este año 2023. Bueno, pues hemos preparado y grabado este programa con el tema Dos partidos de fútbol y una misma rebeldía. Y bien, nos hemos inspirado en el título de uno de los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde el mes pasado, noviembre, y en lo que va de este mes, ha publicado una serie de comunicados. En programas anteriores ya les hemos compartido algunos y ahora les vamos a compartir la onceava parte. Mientras tanto, en las montañas del sureste mexicano, la doceava parte, fragmentos de una carta de su comandante insurgente Moisés enviada hace algunos meses a una geografía lejana en distancia y cercana en pensamiento. Y también les vamos a compartir la treceava parte, dos partidos de fútbol y una misma rebeldía. Y en la segunda parte del programa les vamos a compartir la reflexión de Javier Hernández Alpizar, presidencialismo y autoritarismo, vistas desde el cine y la literatura. Es la reflexión de Javier. Y también les vamos a compartir el informe del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre lo recaudado para las comunidades de Guerrero afectadas por el huracán Otis. Y bueno, les tenemos la invitación a ir en viaje colectivo a territorio zapatista el lunes 25 de diciembre y otra fecha de salida es el jueves 28 de diciembre a que quiera ir a territorio autónomo zapatista, claro, muy bien organizados, y esta es una invitación de Red Me Zapatista. Y bueno, también tendremos música con Oscar Chávez y Ana Tijoux y Shadia Monsur. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidas y bienvenidos. Pues sí, vamos a empezar este programa de radio compartiéndoles comunicados, la onceava parte, la doceava parte y la treceava parte. Una serie de comunicados en donde el EZLN ha dado a conocer, bueno, entre otras cosas, la nueva estructura de la autonomía zapatista. Y en lo que respecta a los comunicados que les vamos a compartir hoy, pues vamos a empezar con este, que es muy breve, el de la onceava parte. Mientras tanto, en las montañas del sureste mexicano, fue publicado el 17 de noviembre de 2023, precisamente cuando se cumplían 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y lo que nos comparten en este comunicado es un video donde se ven a las compas zapatistas tratando de aprender a andar en bicicleta. Sí, se ven muchas bicicletas, y esto acompañado por música. Este video fue producido por los Tercios Compas, Montañas del Sureste Mexicano, Copyleft, noviembre de 2023, With a Little Help from My Friends, Lennon y McCartney, la canción que acompaña este video, versión de Joey Cocker, y un video también muy significativo, porque también en las bicicletas que nos muestra este video, pues aparece como una bolsita ahí en la canasta donde se pueden poner cosas, y dice esa bolsa o morralito: Sistema de Salud Autónoma Zapatista y Sistema de Educación Autónoma Zapatista. Bueno, son estos dos morrales que tienen pues impresos pues estos letreritos, y también se ve pues ya algo nuevo que vamos a ver ya en la iconografía zapatista, que son precisamente los bordados adornando las bicicletas, y sobre todo en el bordado donde ya aparecen las mujeres jóvenes zapatistas en bicicleta. Pues sí, hasta ahí les puedo comentar de este comunicado, que lo pueden ver en la página de Enlace Zapatista. Es pues muy breve, y pues sobre todo es mayoritariamente este video. Y bueno, vamos a ir al siguiente comunicado, que se llama Doceava Parte, Fragmentos. Y a continuación se los vamos a leer, se los vamos a compartir. Bien, a continuación les vamos a compartir el siguiente comunicado, que salió publicado en la página de Enlace Zapatista el 21 de noviembre pasado, de este año 2023. Y es parte de una serie de comunicados. Y esta es la doceava parte, Fragmentos. Fragmentos de una carta del subcomandante insurgente Moisés enviada, hará hace algunos meses, a una geografía lejana en distancia y cercana en pensamiento. Comisión Sexta Zapatista, México, abril del 2023. Porque entonces sería algo así como que, frente a la terrible tormenta que azota ya todos los rincones del planeta, incluso aquellos que se pensaban a salvo de todo mal, nosotros no vemos la tormenta. Quiero decir, no solo vemos la tormenta y la destrucción, muerte y dolor que trae consigo, también vemos lo que sigue. Queremos ser la semilla de una futura raíz que no veremos, que luego será a su vez el césped que tampoco veremos. La vocación zapatista, si alguien nos apura a una definición lacónica, es entonces ser buena semilla. No pretendemos heredar a las próximas generaciones una concepción del mundo. No heredarles nuestras miserias, nuestros rencores, nuestros dolores, nuestras fobias, ni nuestras filias. Tampoco que sean un espejo con una imagen más o menos aproximada de lo que supongamos bueno o malo. Lo que queremos es heredar vida. Lo que hagan con ella otras generaciones será su decisión y, sobre todo, su responsabilidad. Así como nosotros heredamos vida de nuestros ancestros, tomamos lo que consideramos valioso y nos asignamos una tarea. Y claro, nos hacemos responsables de la decisión que tomamos, de lo que hacemos para cumplir esa tarea y de las consecuencias de nuestras acciones y omisiones. Cuando decimos que no es necesario conquistar el mundo, basta con hacerlo de nuevo, nos alejamos definitiva e irremediablemente de las concepciones políticas vigentes y de las anteriores. El mundo que vemos no es perfecto, ni de lejos. Pero es mejor, sin duda alguna, un mundo donde cada quien sea quien es, sin vergüenza, sin ser perseguido, mutilado, encarcelado, asesinado, marginado, oprimido. ¿Cómo se llama ese mundo? ¿Qué sistema lo sostiene o es el dominante? Bueno, eso lo decidirán o no quienes vivan en él. Un mundo donde los afanes de hegemonizar y homogeneizar aprendan de lo que provocaron en este y otros tiempos y fracasen en ese mundo por venir. Un mundo en el cual la humanidad no sea definida por la igualdad, que no hace sino esconder la segregación de los que no son iguales, sino por la diferencia. Un mundo donde la diferencia no se persiga, sino que se celebre. Un mundo en el que las historias contadas no sean las de los que ganan, porque nadie gana. Un mundo donde las historias que se cuenten sea en la intimidad, o en las artes, o en la cultura, sean como las que nuestras abuelas y abuelos nos contaron, y que enseñen no quién ganó, porque nadie ganó, y por lo tanto, nadie perdió. Esas historias que nos permitieron imaginar cosas terribles y maravillosas, y en las que, entre la lluvia y el olor del maíz cociéndose, el café y el tabaco, alcanzamos a imaginar un mundo incompleto, sí, torpe también, pero mucho mejor que el mundo que nuestros antepasados y nuestros contemporáneos hemos padecido y estamos padeciendo. No pretendemos heredar leyes, manuales, cosmovisiones, catecismos, reglas, rutas, destinos, pasos, compañías, que si se ve con detenimiento es los que aspiran casi todas las propuestas políticas. Nuestra pretensión es más sencilla y terriblemente más difícil: heredar vida. Porque nosotros vemos que esa terrible tormenta, cuyos primeros ventarrones y lluvias ya azotan el planeta entero, está llegando muy rápido y muy fuerte. Entonces no vemos lo inmediato, o sí, pero de acuerdo con lo que vemos a largo plazo. Nuestra realidad inmediata está definida o de acuerdo con dos realidades: una de muerte y destrucción, que habrá de sacar a flote lo peor del ser humano, sin importar su clase social, su color, su raza, su cultura, su geografía, su lengua, su tamaño. Y otra de volver a empezar sobre los escombros de un sistema que hizo lo que mejor sabe hacer, es decir, destruir. ¿Por qué decimos que la pesadilla que ya está y que no hará sino empeorar seguirá un despertar? Bueno, porque hay quienes, como nosotros, estamos empeñados en mirar esa posibilidad. Mínima, es cierto. Pero todos los días y a todas horas, en todas partes, luchamos porque esa mínima posibilidad vaya creciendo. Y aunque pequeña y sin importancia, como una semilla diminuta, crezca y algún día sea el árbol de la vida, que será de todos los colores, o no será. No somos los únicos. En estos 30 años nos hemos asomado a muchos mundos, diferentes en modos, tiempos, geografías, historias propias, calendarios, pero iguales solo en el empeño y la mirada absurda puesta en un tiempo extemporáneo que sucederá, no por el destino, no por designio divino, no porque alguien pierda para que alguien gane. No, será porque estamos trabajando en ello, luchando, viviendo y muriendo por ello. Y habrá un prado, y habrá flores y árboles y ríos y animales de todo tipo. Y habrá césped, porque habrá raíces. Y habrá una niña, un niño, un Noa Niñoa, que estará con vida. y llegará el día en que tenga que hacerse responsable de la decisión que tome de qué hacer con esa vida. ¿No es esa la libertad? Y les contaremos la historia de la mujer indígena de raíz maya, de más de 40 años, que se cayó decenas de veces aprendiendo a andar en una bicicleta rodada 20. Pero también que se levantó el mismo número de veces y ahora anda en una rodada 24 o rodada 26 y con ella llegará a los cursos de plantas medicinales. Del promotor de salud que llegará a tiempo a una comunidad apartada y sin camino pavimentado para administrar suero antiviperino a un anciano atacado por una víbora nahuyaca. De la indígena autoridad autónoma que, con su nagua y su morraleta, llegará a tiempo a una asamblea de como mujeres que somos y podrá dar la plática sobre higiene femenina. Y que, cuando no había vehículo, gasolina, chofer o camino transitable, la salud, en la medida de nuestro desarrollo y posibilidades, llegará a una champa en un rincón de la selva lacandona. Una champa donde, alrededor de un fogón, lloviendo y sin luz eléctrica, llegará también en bicicleta la promotora de educación y entre el olor a maíz cocido, café y tabaco, escuchará una historia terrible y maravillosa contada en la voz y lengua de una anciana. Y en esa historia se hablará del botán que no era hombre ni mujer ni otroa y que no era uno sino muchos. Y escuchará que dirá, esos somos botán, guardián y corazón del pueblo. Y que, ya en la escuela, esa promotora de educación les contará a los niños y las niñas zapatistas esa historia. Bueno, más bien la versión que hará de lo que se acuerde haber escuchado, porque no muy se oía debido al ruido de la lluvia y la voz apagada de la mujer que contaba la historia. Y de la cumbia de la bicicleta, que algún grupo juvenil musical habrá de crear y que nos aliviará a todos de escuchar por enésima vez la cumbia del sapito. Y nuestros muertos, a quienes debemos honor y vida, tal vez dirán, bueno, al fin hemos entrado a la era de la rueda. Y en las noches mirarán el cielo estrellado, sin nubes, que lo oculten y dirán, bicicletas. De ahí siguen las naves espaciales y reirán, lo sé. Y alguien vivo pondrá a funcionar una grabadorita y se escuchará una cumbia que todos vivos y muertos esperamos que no sea la del moño colorado. Desde las montañas del sureste mexicano, a nombre de los niños, niñas, hombres, mujeres y otros zapatistas, su comandante insurgente Moisés, coordinador general de la gira Por la Vida, México, abril del 2023. Estos fragmentos son tomados del original y con las autorizaciones del remitente y de la destinataria. Doy fe. El Capitán, noviembre del 2023. Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre hay que levantar el ánimo. Para una emisión más de Marxismo Feminismo en América Latina al aire, para este 8 de diciembre de 2023, traemos una lectura del de un comunicado del EZLN del 23 de noviembre de 2023, treceava parte, dos partidos de fútbol y una misma rebeldía. El fútbol es la continuación de la política por otros medios. Don Durito de la Lacandona, DD para efectos legales. Dice, 1. Vísperas de la travesía por la vida, capítulo Europa. Se ha recibido un reto futbolístico de un equipo femenil de la Europa que resiste y lucha. El subgaleano se ha autodesignado director técnico del equipo Ixchel, Ramona. Formado por milicianas, como debe de ser, el sub ha estudiado el equipo rival, reúne a las compañeras que harán el viaje, analiza con detalle las habilidades y características de cada una de las jugadoras. Va con el subcomandante Moisés y da su diagnóstico. Nos van a hacer pedazos. El submoy lo queda viendo con cara de y como dándolo por descontado. Pero el ahora afinado no ha terminado. Pero tengo un plan secreto, como dice la Deni. Con eso revolucionaremos el balompié y lo redefiniremos en su esencia. El juego. El subcomandante insurgente Moisés, coordinador de la gira, está bastante atareado con los cursos de preparación, las actas de nacimiento, los pasaportes y el diseño de la ruta a seguir, así que deja que el subgaleano proceda a discreción. El prospecto de finado sonríe y sentencia: discreción es mi segundo apellido. No me pregunten cuál era su primer apellido porque se necesitarían varias cuartillas para explicarles. El difunto en ciernes inicia la preparación del equipo femenil, pero para que su estrategia tenga éxito necesita el apoyo del temible, terrible y terrorífico Comando Palomitas, el cual en ese momento está tratando de abrirle un boquete al navío escuela en el que se preparó el llamado Escuadrón 421. Desilusionados porque antes de terminar la zapa debajo de la línea de flotación, el buque se ha transformado en un imponente avión de dos motores. Dos fueron a consultar con el subgaleano qué podrían hacer para prenderle fuego a la aeronave. El sub los convenció de que no convenía quemarlo, que era mejor esperar a que estuviera en pleno vuelo para derribarlo desde dentro. El amado y el chinito objetaron. Si se cae el avión, también caerá el comando Palomitas. El sub respondió que no era momento de detenerse en pequeñeces. Además, el comando era requerido para una labor más elevada, valga la reiteración, que sabotear un viaje aéreo que ni siquiera completaba la paga para los boletos, ya ni hablar de la falta de pasaportes y de que la mayoría de la denominada división aerotransportada, la extemporánea, se mareaba en el camión de redilas. Reunido el comando Palomitas, el sub, el Chots, el Dragón y la Pelusa en el búnker ultrasecreto que está en el templete del Puy de la zona Chots Choj, se procedió a afinar los detalles de lo que de ahí en adelante sería conocido mundialmente como el brillante y excelso plan para derrotar a un rival mejor preparado, entrenado y equipado que nosotras. BEPDRMPEEN, BEDROMPEN, con sus siglas en español, subtítulo. Y eso que tienen mejor técnica y dominio del balón. La reunión top secret siguió su curso normal, es decir, el Chuy le quitó a la Lupita la paleta de chamoy, la Verónica le dio un zape al Chuy y como si fuera el supremo gobierno, se quedó con la paleta del Chuy, la de la Lupita y la suya propia. El Chinto y el amado insistían en que sus bicicletas se habían descompuesto, así nomás, y que el monarca tenía que ver de arreglar. La Pelusa, el Dragón y el Tzotz se asomaban a la mesa buscando galletas, y el Sub impartía la cátedra magistral de cómo ganar un partido de fútbol con todo en contra. El aparente caos se aplacó cuando el Sub sacó a saber de dónde una caja de Chucky, la galleta diabólica, y solo entonces, después de que se despacharon 5 paquetes, se repartieron las misiones. Se hizo el cronograma y se atascaron con el 6to paquete en honor a los futuros caídos y caídas. Se sintió obligado a agregar el Chuy solo para recibir de la Verónica otro sape modelo. La igualdad de género no aplica en la desgracia. La Lupita aprobó la acción con la paleta de chamoy que el Sub le dio para que no siguiera llorando. Fueron entonces el 3 veces T, Comando Palomita, el Sub y el Ala Canina del Comando, al semillero, y con las milicianas reunidas se explicó y practicó el nuevo esquema pasivo-agresivo que, como debe de ser, tenía como núcleo protagónico al mentado comando. Siguiendo la antigua y probada regla zapatista de no juegues con las reglas del enemigo, el Sub desarrolló una especie de mezcla de rugby con dramaturgia decimonónica, con algo de anime, con cine muy, muy a lo Hollywood, esquina con Cannes, con el impresionismo de Monet, una pizca de Allan Poe, cruce con Conan Doyle, algo de la épica de Cervantes, la brevedad del Joyce, la perspectiva de Buñuel, una pizca de Brecht, mezclado con Beckett, la sazón de unos tacos al pastor, una cumbia así muy rebajada, raspadita, pues la Anita Tijoux y Shadia Mansour rompiendo fronteras, Palestina libre. Y bueno, no tomé el apunte de todo, pero ya solo faltaba el balón. La estrategia en cuestión tenía 3 fases. La primera era que la Verónica agarraba un muñequito zapatista y se dirigía decidida a la portería contraria. Se plantaba frente a la portera enemiga y le hablaba en chol. La portera, por supuesto, no entendía nada, pero ahí estaban la Lupita y la Esperanza Zapatista, que le traducían con señas que la niña le daba el muñequito. Y la Esperanza, como su nombre lo indica, se ofrecía a tomarle una foto con la niña y el muñequito. Para la foto le decía que dejara el balón, porque la Verónica quería que la abrazara. En el momento en que esto ocurría, la Esperanza pateaba el balón al fondo de las redes y todo el equipo gritaba ¡gol! Se practicó infinidad de veces con éxito. Lo único que no se pudo lograr es que la Verónica no le quitara el muñequito a la portera y saliera corriendo. La segunda variante consistía en que la portera zapatista recibía el balón, se lo colocaba bajo la camiseta deportiva como si estuviera embarazada y empezaba a caminar como si tal. Todo el equipo zapatista se acercaba a ayudarla y llevarla a los servicios médicos. Claro, como estaban en territorio extraño, las compañeras se equivocaban e iban a dar frente a la portería enemiga, donde, milagro, la portera zapatista se aliviaba del balón que, rodando apenas, rebasaba la línea enemiga y se daba a luz un gol que, olvídate del Messi y el Cristiano, mientras el TTT Comando Palomitas rodeaba a la hermana responsable de la pizarra para exhortarla a dar por buen tanto conseguido con el sacrificio de la compañera zapatista y su pichito balón. La tercera variante implicaba un riesgo para la protagonista, ya que debía fingir un desmayo. Se practicó solo una vez en el semillero porque ahí el terreno es de grava, piedra y arena, y se esperaba que en el campo enemigo hubiera pasto. La compañera debía desmayarse a medio campo. El subcomandante Moisés, alarmado, correría para ver a la compañera y con él toda la banca zapatista se volcaba. Todas las compañeras clamaban en sus respectivas lenguas maternas por el servicio médico. Como era de esperar, el enemigo no tendría servicio médico, así que se tendría una camilla preparada con antelación. La árbitra querría llamar a los paramédicos, pero el sumo Moisés alegaría usos y costumbres de los pueblos originarios. Así que mismos zapatistas levantan a la desmayada y la colocan en la camilla. Confundidas por el dolor y la pena de ver a su hermana de lucha caída en combate, las milicianas no atinarían en dirigirse a la banca cargando la camilla, así que terminarían por llegar hasta la portería enemiga. En ese momento, los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, harían su trabajo y la compa herida se despertaría sin necesidad de que ningún sapo macho, plebeyo o de la realeza la besara y encontraría el balón a sus pies, junto en la línea de gol y con un puntapié sellaría el destino. Era de esperar que, animadas por la alegría de ver a su compañera a salvo, las milicianas gritaran ¡gol! Para ese momento, el comando Palomitas ya estaría al pie del marcador para asegurarse de que se celebrará la vida. La cuarta, no muy recuerdo, ya sé que dije que eran tres, pero no, cuatro. Los tres mosqueteros. Aunque era semejante en ingenio, creatividad y picardía a los otras tres, según me platicaron las milicianas a su regreso en los territorios que llaman Italia y Estado Español, las hermanas enemigas entendieron rápido de qué iba el asunto y empezaron a jugar con el mismo estilo. No sé si se podría calificar por la FIFA como balompié, pero a juzgar por las fotos y videos que me mostraron, aquello fue una fiesta. Resultado, no hubo quien ganó ni quien perdió. Y la Verónica regresó con el muñequito que era de suponer pertenecía al ahora difunto subgaleano. No se lo devolvió. Y ese fue el mensaje para las geografías de todo el mundo. No juegues con las reglas de tu enemigo. Crea tus propias reglas, me declaró el subgaleano antes de su póster suspiro. 2. ¿Cuántos chipres caben en un juego de fútbol? Esto me lo relató el subcomandante insurgente Moisés al contarme detalles y anécdotas del llamado capítulo Europa, de la travesía por la vida. Lo que a continuación relato es lo que logré rescatar de la narración llena de admiración y respeto del subcomandante Moisés. Hay una geografía que se llama Chipre. Bueno, de ahí que está partido, o sea, pedaceado. Hay chipriota, hay grecochipriota y hay turcochipriota. Y no me acuerdo cuántos más que se apellidan chipriota. Los capitalistas la dividieron, esa tierra, la pedacearon. Y también pedacearon a su gente, su lengua, su historia, su cultura. Y resulta que, aunque es una isla pequeña, pues todos los dineros la quieren. Y como hacen de por sí, los dividen, pero cada parte quiere la parte del otro. O sea, que en medio de los poderosos y sus guerras quedan los pueblos. Bueno, entonces hay un equipo de fútbol en esa geografía que se llama Chipre. Tiene buenos jugadores y son profesionales. O sea, que su trabajo en jugar fútbol Entonces, están perdiendo varios partidos y se reúnen entre ellos para analizar y se dicen que es que pierden porque está mal la estrategia de los partidos. Van y le dicen al dueño del equipo, o sea, al patrón, que están perdiendo por esa causa, que ellos ya pensaron en una estrategia más mejor y así van a ganar más partidos. El patrón, o sea, el dueño del equipo, los mira con desprecio y les dice, ustedes ganan o pierden, según a mí me convenga. A veces me conviene que pierdan y así se va a seguir. Los jugadores saben jugar muy bien, pero también tienen buenos corazón. Entonces, como quien dice, se rebelan. Se dicen resistencia y rebeldía, pero en su lengua, y mandan al dueño del equipo, o sea, al patrón, al diablo. Entonces hacen su propio equipo de fútbol y se organizan y hacen su estadio. Esa tierra está dividida, así que en medio dicen, en tierra de nadie. Por ahí hacen su estadio y entonces invitan a jugar y a practicar a todo el que quiera. Los otros grupos y colectivos que luchan los apoyan y se organizan bien. No importa si eres chipriota, grecochipriota, turcochipriota o chipriota no sé qué. No se cobra, es voluntario lo que cada quien quiera dar. O sea que, como quien dice, la paga no es lo que importa. Entonces, cada tanto hacen sus partidos y no hay divisiones de nacionalidades, ni religiones, ni banderas, solo hay fútbol y es como una fiesta. O sea que, como quien dice, esos hermanos lo rompieron esas fronteras que pusieron los patrones y los dueños. O sea que, como que hicieron su caracol. Tienen un caracol futbolero. Les dije que a ver cuándo se puede que hacemos un juego de fútbol allá en su tierra o acá en tierra de nadie. Dice el subcomandante insurgente Moisés, vocero de las comunidades zapatistas, jefe del EZLN y coordinador de la travesía por la vida. Vale, salud, y que los juegos como lo son las rodadas no sean una competencia, sino pretextos para convivir entre diferentes. Doy fe, desde las montañas del sureste mexicano, el capitán. México, noviembre del 2023, 40, 30, 20, 10, 2 años después. Presidencialismo y autoritarismo, vistos desde el cine y la literatura. La película mexicana de 1958, El brazo fuerte, dirigida por el neerlandés Giovanni Corporal, basada en un guion de Juan de la Cabada, escritor mexicano de izquierda, es una sátira sobre el caciquismo, que tiene como premisa y telón de fondo el peso del presidencialismo. En un momento en que el presidente de México y la hegemonía del PRI eran muy fuertes. El año de 1958 es el del cambio del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958, al de Adolfo López Mateos, 1958-1964. dos presidentes recordados relativamente con respeto, sobre todo por el contraste con los presidentes posteriores, Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970, Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976, y José López Portillo, 1976-1982. Es decir, los dos Adolfos fueron los últimos presidentes para los cuales el presidencialismo, si bien es una suerte de monarquía sexenal, es aceptado popularmente, sobre todo porque para un sector de la población había posibilidades reales o expectativas de mejoría económica y se percibía una relativa paz social. Los sexenios posteriores estuvieron marcados por una crisis de legitimidad que fue creciendo en una espiral de protesta y movilización social, represión policíaca y militar, e inclusive la respuesta armada insurgente, al menos desde el ataque guerrillero al cuartel de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, seguido por una sangrienta represión contra los movimientos armados y aún contra los opositores pacíficos, que se prolongó por lo menos durante los años 60, 70 y 80. La película El Brazo Fuerte está situada en el momento en que es aún muy fuerte el titular del Poder Ejecutivo, tanto que su sola mención puede obrar milagros, entre comillas. En el argumento de Juan de la Cabada figura el cambio de situación de un trabajador de caminos que falsamente se hace pasar por ingeniero en una comunidad rural donde renta una vivienda. El personaje pasa del inicial rechazo de todos los lugareños por verlo como un forastero, a ser aceptado servilmente por todos, e incluso a llegar a ser el nuevo cacique del pueblo. El momento de cambio del destino de este personaje ocurre cuando recibe un documento oficial en un sobre cerrado con el logotipo y el nombre del Poder Ejecutivo Federal. La mujer que le renta una vivienda recibe la carta y presume a todo el pueblo que a su inquilino le ha escrito el señor presidente. Imaginando que el sedicente ingeniero es cercano al presidente, todos en el pueblo dejan de molestarlo y comienzan a ser obsequiosos con él, a ofrecerle sus mercancías, servicios y trato, al grado de que se casa con la hija del brazo fuerte del lugar, el cacique. Esa historia satírica, mordaz, de humor ácido, en una película bien realizada, es verosímil no solamente por la habilidad literaria de Juan de la Cabada, sino porque en México durante esos años, la Belle Époque para el priismo, el presidente detentaba un poder omnímodo. El jefe absoluto sexenal no tenía contrapeso ni dentro del poder ejecutivo. En la película, los habitantes del pueblo donde transcurren las cosas leen poder ejecutivo como el presidente, porque el gabinete, los secretarios de Estado son personal al servicio del presidente, son sus empleados, serviles para más señas. El poder legislativo y el poder judicial no existen sino en el papel, en el articulado de la Constitución de 1917, porque en los hechos tanto la Cámara de Diputados y la de Senadores como la Suprema Corte de Justicia eran ocupados por incondicionales del presidente en turno. Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo nombraba a los gobernadores y ni una decisión importante se podía tomar sin su aprobación. En la película de Giovanni Corporal, aún se ve el discurso nacionalista revolucionario como la ideología oficial. Sin embargo, el caciquismo local encabezado por el ingeniero impostor es una imagen en pequeño del poder presidencial absoluto. Por ello el filme enfrentó censura, algo que no fue raro en el México dominado por el priismo. Fue en 2020 cuando el largometraje se presentó en la Cineteca Nacional y fue anunciada como venciendo la censura. Otra pieza artística que retrató en toda su grotesca grandeza el poder sin contrapesos de un presidente priista es la obra dramática El gesticulador, de Rodolfo Sigle, escrita en 1938 y publicada en 1943. Es decir, escrita cuando era presidente Lázaro Cárdenas, 1934-1940, y publicada en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, 1940-1946. El dramaturgo Rodolfo Sigle encontró rasgos de autoritarismo, esa monarquía sexenal que dijimos, incluso en los gobiernos de dos presidentes todavía directamente surgidos de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho. La obra teatral El gesticulador fue representada por primera vez en 1947 y luego prohibida bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés. El lenguaje de Rodolfo Sigle en El gesticulador lo mismo parodia la grandilocuencia de los presidentes y los políticos del régimen, que denuncia la charlatanería, la simulación y la hipocresía imperantes en el círculo del poder. Dice: ¿Quién es cada uno en México? Donde quiera encuentras impostores, impersonadores, simuladores, asesinos disfrazados de héroes, burgueses disfrazados de líderes, ladrones disfrazados de diputados, ministros disfrazados de sabios, caciques disfrazados de demócratas, charlatanes disfrazados de licenciados, demagogos disfrazados de hombres. ¿Quién les pide cuenta? Todos son unos gesticuladores hipócritas. Ambas obras, la de teatro El Gesticulador y la cinematográfica El Brazo Fuerte, enfrentaron censura y la prohibición. Esto es indicio de que la lucha por la democracia en México no fue solamente llevada a cabo por los movimientos sociales, obreros, campesinos, estudiantiles, guerrilleros incluso, sino también por escritores, cineastas, actores, actrices y artistas que satirizaron el autoritarismo del régimen. Bajo el régimen priista, el humor era necesario para denunciar los aspectos ridículos y risibles de un régimen que se pretendía heroico y heredero de los próceres de la Revolución Mexicana, pero cuyos presidentes y políticos destacados también podían ser vistos como arribistas, represores, autoritarios y vulgares. Desde los clásicos grecolatinos, la sátira ha sido un modo especialmente eficaz de comunicar críticas políticas y morales, como explica Miguel Espigado, diciendo: cuando es relevante, todo mensaje genera alguna clase de transformación en la cosmovisión del lector. Pero la sátira se encuentra entre aquellas formas más volcadas en influir en dichas cosmovisiones, a menudo con el fin de provocar mayores efectos en la realidad que satirizan. Otras obras que satirizaron la Revolución Mexicana y a sus poderosos herederos son, por ejemplo, Los Relámpagos de Agosto, la primera novela del guanajuatense Jorge Ibargüengoitia, publicada en 1964, en el año de transición de los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz. Un ejemplo más es la película Calzón sin Inspector, dirigida por Alfonso Arau, con un guion escrito por Alfonso Arau junto con el popular caricaturista Eduardo del Río Ríos, Héctor Ortega y Juan de la Cabada. También esta película es una sátira política y centra sus dardos en la corrupción del régimen político priista y la represión a la libertad de expresión. Fue filmada en 1973 bajo el gobierno de Luis Echeverría, en los años inmediatamente posteriores a la represión del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971. Seguramente muchos de los ciudadanos, militantes, luchadores sociales, insurgentes armados e integrantes de los movimientos sociales que exigieron democracia en México en los años 60, 70, 80 y 90, habían leído o visto estas obras críticas: El Brazo Fuerte, El Gesticulador, Los Relámpagos de Agosto, Calzón sin Inspector y algunas otras, como la novela breve sobre las cárceles mexicanas El Apando de José Revueltas, de 1969, cuando gobernaba Díaz Ordaz, llevada al cine por Felipe Casals en 1976. Esta historia no satírica, sino dramática, como suelen ser las narraciones de Revueltas y los filmes de Casals. E incluso pueden haber leído algunas de las historietas y libros de humor y difusión crítica e ideológica de Ríos, y escuchado e incluso cantado las canciones de protesta y parodias políticas de Óscar Chávez, como Cada seis años, mi amor, yo te juro amor eterno, pero siempre se me olvida que cada seis años rasuran a este gobierno. Y siempre es igual, es picoso el mole, diferente el dedo, pero el mismo atole. Canción de 1976, cuando gobernaba López Portillo, que satiriza los empalagosos discursos de campaña de cada sexenio, los cuales se quedaban en promesas traicionadas al asumir los candidatos el poder. La expresión dar atole con el dedo significa engañar, mentir y manipular. El acercamiento desde obras literarias, teatrales y cinematográficas, así como en la canción popular, nos da acceso a miradas críticas que percibieron en la cotidianidad de la sociedad mexicana bajo gobiernos priistas autoritarismo, represión, corrupción, falta de libertad de expresión e ínfulas de heroísmo y de un discurso nacional revolucionario que fue desinflándose hasta llegar a ser casi autoparódico en los labios de Díaz Ordaz, Echeverría o López Portillo. A nivel más popular y masivo aún, funcionaron los chistes, corrosivas críticas que se compartían entre carcajadas. Para el sistema autoritario mexicano, escribió Samuel Schmidt, el humor se convierte en un factor de equilibrio societario que elimina halagos y apabulla al sistema meritocrático. Destruye la apropiación de las obras por parte de los políticos, ya que la función pública es algo que tienen que hacer y no requiere mayor reconocimiento por hacer su trabajo. Es una especie de revancha para aliviar la frustración que provoca la imposición del poder. Los discursos, obras y recursos artísticos de la literatura, el teatro, el cine, la canción, la historieta, la sátira y el humor fueron fuentes de una nueva hegemonía que buscaba acabar con el autoritarismo y democratizar la política y la vida social. Cada 6 años, mi amor, yo te juro amor eterno. Pero siempre se me olvida que cada 6 años rasuran a este gobierno. Y siempre es igual, es picoso el mole, diferente el dedo, pero el mismo atole. Y siempre es igual, desde aquí te brinco, se baila el jarabe al son de lo gringo. Cada 6 años, mi amor, prometo ser diferente, pero nunca te lo cumplo, pues cada 6 años que es que hay otro presidente. Y siempre es igual, la misma camada, la burocracia, pero revolcada. Y siempre es igual, este mitotito, pura demagogia, que el 15 da el grito. Cada 6 años, mi amor, me dices que no te quiero. Lo que me sobra es cariño. Ay, cada 6 años lo que falta es el dinero. Y siempre es igual, 2 y 2 son 4, las mismas paredes con otro retrato. Y siempre es igual, cachao culatazo, al que no se agacha le toca un balazo. Cada 6 años, mi amor, hacen las grandes prisiones, pero nunca son tan grandes, pues cada 6 años son mayores sus mansiones. Y siempre es igual, ratoncitos presos, mientras pocas ratas se pelean los quesos. Y siempre es igual, aunque abras la boca, tú no tienes culpa, ellos la provocan. Cada 6 años, mi amor, dictan reparto de tierra, y ya han repartido tanta, que cada 6 años han fraccionado Siberia. Y siempre es igual, pobre campesino, la reforma agraria te la dan en vino. Y siempre es igual, no grites ni gruñas, tú si tienes tierra, la traes en las uñas. Cada 6 años, mi amor, pregunta si con razón, que cuál sufragio efectivo hay cada 6 años, donde la no reelección. Y siempre es igual, negral que no cante, que viva Zapata, viva el comandante. Y siempre es igual, frijolitos charros, yo ya me despido, me lleva cigarro. Bien, a continuación les vamos a compartir el informe del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre lo recaudado para las comunidades de Guerrero afectadas por el huracán Otis. Esto fue publicado el 30 de noviembre de este año 2023. A los pueblos y gobiernos de México y del mundo, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios de comunicación. A partir del llamado de solidaridad por el huracán Otis realizado en el mes de octubre, hemos contactado a nuestras hermanas y hermanos que sufrieron los estragos de dicha catástrofe para hacer llegar la ayuda que con la solidaridad de muchas compañeras y compañeros de México y el mundo se ha generado. A esta fecha hemos recibido en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes un aproximado de tonelada y media de víveres, ropa, agua y medicamento que se entregó a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Tepetixtla, con presencia en la Costa Grande del estado de Guerrero. También en la cuenta bancaria hemos recibido al corte de la tercera semana de noviembre la cantidad total de 332.597.99 pesos a través de 196 depósitos y transferencias bancarias. Todos estos donativos se recibieron no solo de personas de nuestro país, sino de varios países del mundo, lo que nos habla de una solidaridad internacionalista y nacional entre los de abajo y a la izquierda. Distintas cantidades, distintos esfuerzos individuales y colectivos que no alcanzan a reflejarse cabalmente en solo unos números y cantidades recibidas. Pero nosotros lo sabemos, hermanas y hermanos, nos tendieron la mano en estos duros momentos, de eso no hay duda. Estas donaciones se han destinado del siguiente modo: 200.000 pesos entregados a la Organización Campesina de la Sierra del Sur Tepetixtla, que se destinaron a la adquisición de 7 toneladas de semillas, así como abarrotes y enseres para el apoyo a 13 comedores comunitarios del municipio de Coyuca de Benítez, distribuidos en 5 colonias de la cabecera municipal, en 2 albergues y en 6 comunidades del municipio. 32.000 pesos entregados al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, Tipo EZ por sus siglas, destinados a la adquisición de láminas y madera para la reparación de techos en 50 viviendas de las comunidades de Pie de Tierra, Barrios de Guadalupe y Tierra Blanca en la región de la Montaña Alta, estado de Guerrero. Actualmente existe un remanente de estos donativos que se usará para seguir apoyando estas organizaciones y comunidades del estado de Guerrero y pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, razón por la que llamamos a los hombres y mujeres de buen corazón, a los colectivos de la Sexta Nacional e Internacional y a los pueblos de México y del mundo a continuar la solidaridad en apoyo a los pueblos originarios del estado de Guerrero afectados, pudiendo entregar donativos en especie en el domicilio de la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, ubicado en Avenida México Coyacán, 343, Colonia Joco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 03330, y depósitos y transferencias bancarias en apoyo a estos pueblos y comunidades en la cuenta número 011-3643034, clave 01-25-400-11-3643-0347, código suite BCMRMXMMPIYM del Banco BBVA México, sucursal 1769, a nombre de Ciencia Social al Servicio de los Pueblos Originarios. Teléfono 55 26 90 79 36, México, a 30 de noviembre de 2023. Atentamente, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues bien, ya estamos en la parte final del programa. En la música hemos escuchado a Óscar Chávez con la canción 6 años. Y como siempre, abriendo este programa, Amparo Ochoa, la recordada también Amparo Ochoa con la canción Mujer. Y bueno, les hacemos la invitación de Red Mix Zapatista, Red Movimiento y Corazón Zapatista, que está invitando a un viaje colectivo a territorio autónomo zapatista. Hay 2 salidas de aquí de la Ciudad de México para llegar a territorio autónomo zapatista el lunes 25 de diciembre y la segunda salida sería el jueves 28 de diciembre. Son 2 viajes, uno largo y uno corto. La cuota solidaria 1.500 y 1.400 respectivamente. Puedes pedir informe al siguiente correo redmiczapatista@gmail.com, redmiczapatista@gmail.com o al teléfono 55 54 35 38 24. Ambas viajes regresan a la Ciudad de México el 3 de enero, o sea, salen el 2 de enero de Chiapas y regresan aquí el 3 de enero. Y si vas a viajar en transporte propio, se te invita a escribir para organizarnos colectivamente. Bien, bueno, pues hasta aquí este programa de radio y vamos a terminar con música, agradeciendo como siempre a las y los compañeros de la Que Huelga Radio y a ti y a usted por escucharnos. Vamos a terminar con Anatiyut y Shadia Mansur. Somos Sur, porque queremos a una Palestina libre. Gracias y hasta la próxima. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya va, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. doblar.